transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es miércoles 2 de septiembre del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, refuerzan medidas en instituciones hospitalarias ante la COVID-19. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Como parte de las acciones para evitar el contagio de la COVID-19 en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño de Matanzas, se adoptan medidas para extremar el cuidado de los infantes asistidos en el centro. Así explicó a Radio 26 el director de la mencionada institución sanitaria, doctor José Hernández Hernández. Se informa a la población con motivo del enfrentamiento a la COVID-19 se suspenden y de hecho están suspendidas desde hace varios días las visitas a los centros hospitalarios, específicamente en nuestro hospital, el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño. Estas medidas se están aplicando. Esperamos la comprensión de la población en relación a esta temática. Es importante ser disciplinados y ser consecuentes con estas indicaciones que estamos tomando. Por otra parte, queremos en este intercambio con nuestro pueblo, que merece ser informado, decirles que en los reglamentos hospitalarios está prohibida la entrada de alimentos para consumo elaborados, comprados o elaborados en los hogares para apoyar la alimentación de nuestros niños y de sus acompañantes. Esto está en el reglamento funcional de hospitales aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como institución hemos evaluado y permitimos a partir de este momento que una vez al día se permita el apoyo con esta alimentación para los familiares, pero en un horario regulado de 4 a 6 de la tarde, alimentos que serán entregados en el departamento de información de nuestro hospital con el nombre del familiar, la cama, y será llevado por personal nuestro del hospital al destino final, que es el familiar que se le trae. Esto no se puede subir a llevar el alimento, esto no justifica la entrada al hospital, puesto que realmente en estos momentos de enfrentamiento a la COVID no se permite la visita, ni tan siquiera 5 minutos para llevar este alimento. Lo va a transportar nuestro personal, dejándolo con identificado el alimento que se trae, la cama del paciente, el nombre de la persona a cual se le va a entregar, y será, insistimos, transportado por nuestro personal. Esperamos que nuestra población tenga conciencia del momento que estamos viviendo y que se ajuste a las indicaciones que estamos brindando a la población. En nuestro hospital en estos momentos tenemos 16 casos sospechosos de COVID, pacientes infantiles, y tenemos 2 casos positivos, y tenemos también una madre, la madre de uno de estos niños, también positivo. Esto es expresión del incremento de los casos de COVID en la población matancera. Refuerzan medidas en instituciones hospitalarias ante la COVID-19. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante, en este noticiario, Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, refrendó vigencia de la primera declaración de La Habana. Mantenga la sintonía. La información precisa, la inmediata, la tiene la Voz de la Victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya Desde Mi Ciénaga. Nueve minutos. La Escuela Vocacional de Arte recibió varias acciones constructivas para asegurar el reinicio del curso escolar 2019-2020. Una suerte de nuevo centro escolar se han encontrado los 327 estudiantes en el reinicio del curso escolar en la Escuela Vocacional de Arte Alfonso Pérez Isaac, muy engalanada para dar continuidad al proceso docente educativo que la pandemia de coronavirus interrumpiera en el mes de marzo último. La sorpresa es para todos los niños y niñas de un sitio bien diferente al que allí dejaron cuando la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 los sacó de las aulas. Antes del reinicio de este martes, un trabajo voluntario intentaba dejar listo detalles de pintura, limpieza, el acondicionamiento final de la EVA. Muchas personas se dieron cita. Bien temprano, como ya es costumbre, desde que se instalaron allí, llega una brigada de servicios de restauración, carpintería y decoraciones para adornar el cierre con ventanas de una sala de estar con diferente look. A ellos mismos corresponderá la reparación de otros objetos de obra, afirma Osmel Amaro Tornés, al frente de ese grupo, a los que se suman como parte de las acciones de embellecimiento los aportes del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la provincia de Matanzas. Otra manera de gestionar la docencia comienza este martes en la EVA, una escuela que no es perfecta en condiciones, pero se esmera por darle seguridad y garantía a los estudiantes de una institución donde el arte crecerá a pesar de la COVID-19. Noticiario Desde Mi Sierra. Ya lo adelantábamos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, refrendó hoy la vigencia de la primera declaración de La Habana, aprobada hace 60 años aquí. Se trata de una proclama de principios presentada por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y aprobada en la Asamblea General del Pueblo, reunida en la Plaza de la Revolución de esta capital el 2 de septiembre de 1960. La primera declaración de La Habana mantiene plena vigencia en sus principios en el actual escenario de recrudecimiento del bloqueo, persecución financiera y agresión económica del imperio contra Cuba, suscribió el mandatario en su cuenta en Twitter. En la propia red social, el canciller cubano Bruno Rodríguez escribió que a 60 años de la primera declaración de La Habana se refuerza la importancia de los principios de soberanía y libre determinación de nuestros pueblos. Son esenciales frente a la amenaza hegemónica de la doctrina Monroe a los países del hemisferio, añadió. Páginas de la historia desde Mi Ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 2 de septiembre de 1922. Se constituye la Orquesta Sinfónica de La Habana. De una conversación sostenida entre los profesores y músicos Ernesto Lecuona, Gonzalo Roy y César Pérez Centenat, surgió la idea de formar una institución sinfónica. Es así que el 2 de septiembre de 1922 queda constituida la Orquesta Sinfónica de La Habana. Páginas de la historia desde Mi Ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la Estación Meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 2 de septiembre del 2020. Como situación significativa tenemos la influencia anticiclónica oceánica y condiciones típicas de la época del año. El cielo estará parcialmente nublado hasta el final de la mañana, en que se nublará con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, los que podrán ser numerosas en algunas localidades. El día será caluroso con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Soplarán vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 30 kilómetros por hora. En el mar tendremos poco oleaje, aumentando oleaje por la tarde. la luna iniciando la fase de luna llena. Para el noticiero desde Misiones fue un reporte de Yuliesis Moreira Hernández, que le reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Una de las principales figuras en Cuba de las artes plásticas, el escultor José Villa Soberón, cumple 70 años de edad sin dejar de trabajar en múltiples proyectos. A lo largo del país natal, las esculturas figurativas del ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2008 atraen la mirada de nativos y turistas porque parecen vivas. El artífice logró sentar a John Lennon en un parque de esta capital y volver a recostar a Ernest Hemingway en la barra de su bar-restaurante favorito en La Habana, el Floridita, como si aquí vivieran. Otra de sus piezas más llamativas deviene la estatua en bronce de la legendaria bailarina Alicia Alonso, colocada en el Gran Teatro de La Habana, institución que desde 2016 lleva también el nombre de esa prima bailarina absoluta, distinguida con las máximas condecoraciones de Cuba. Además de Villa Soberón, es famoso su monumento a Benny Moré, el llamado Bárbaro del Ritmo, en el Paseo del Prado de Cienfuegos, provincia del centro de Cuba. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. China expresó la oposición a un reporte de Estados Unidos que la acusa de ser una amenaza militar, tras denunciar una mala interpretación de su estrategia defensiva y el propósito de Washington de instigar confrontaciones en la región. El Ministerio Local de Defensa aseguró, en un comunicado, que el informe del Pentágono sobre el desarrollo militar de la nación asiática en 2020 exagera dicha teoría y está plagado de un enfoque de mentalidad de guerra fría y juego de suma cero. Lo calificó de un nuevo intento de intromisión en asuntos como la modernización, presupuesto y política nuclear del Ejército Popular de Liberación. Asimismo, rechazó y prometió responder como corresponde al propósito estadounidense de iniciar el antagonismo y agravar las tensiones entre China continental y la isla de Taiwán, considerada parte inalienable del gigante asiático. El ministerio reaccionó así al texto del Pentágono publicado este martes y que menciona los avances y hasta la superioridad del EPL en áreas como la construcción de buques, misiles balísticos convencionales lanzados desde tierra y misiles de crucero, y también los sistemas integrados de defensa aérea. Dicho informe detalla las capacidades castrenses del país oriental y emerge en un contexto marcado por tensiones acrecentadas entre ambas potencias por asuntos tan sensibles como los reclamados territoriales en el mar meridional y el apoyo de la Casa Blanca a las pretensiones separatistas de Taiwán. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi ciénaga. El calendario de la 60 Serie Nacional de Béisbol se rediseñó a partir de la decisión de mover a la región oriental la mayor parte de las primeras cuatro subseries como parte de la batalla contra la COVID-19. Como sucedió en su versión anterior, el proceso incluyó consultas con las comisiones provinciales a las que indicamos hacerlo con las direcciones de los equipos, dijo al diario Hit Carlos Martín, responsable del evento. Se informó además que se mantiene la celebración del choque inaugural en el Estadio Victoria de Girón, cuando el campeón Matanzas reciba al subtitular Camagüey para los duelos del 12 y 13 de septiembre, y el Juego de las Estrellas y sus actividades complementarias tendrán lugar los días 7 y 8 de noviembre. El deporte desde mi ciénaga. Bye.